Sería muy falso decir que te he engañado tres veces. Y hasta la cuenta perdí. Eso es lo que tú mereces. Siempre estuve abandonada, deseosa de tu calor. Necesitaba tus besos, tus caricias y tu amor. Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres. No quiero tener recuerdos de tus tristes sinsabores. Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores. No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción. Por eso el que hoy es mi amante, si le doy mi corazón. Me estás oyendo, inútil. Si fuera posible, hasta mi vida daría. Dicen que una no es ninguna, dos apenas empecé. La tercera me gustó y por eso me pasé. Dicen que no hay quinto malo y por suerte lo encontré. Él sí me llena de besos y me hace sentir mujer. Desde hoy quiero que te vayas, de mi presencia te borres. No quiero tener recuerdos de tus tristes sinsabores. Si te engañé fue tu culpa, lárgate con tus amores. No quiero volverte a ver, fuiste mi peor decepción. Por eso el que hoy es mi amante, si le doy mi corazón.